Ya sé, gracias por los llamados, gracias por la atención, gracias por estar ahí del otro lado. Y lo tengo acá enfrente, ¿no? Del otro lado, al señor, No se acuerdan, no, señor, está como Magallanes, ¿qué le pasa? No me acuerdo el nombre. Gustavo Lema. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza esto! Es que me dijo, ese estrés. ¿Ese estrés? Ese estrés o ese cuatro, pero ahí viene. Hay cosas que me... El alemán que va llegando, señor caballero. Bien, vamos con algunas cosas de tecnología. ¿Les parece algunas recomendaciones de tecnología? Tenemos varias para el día de hoy. Yo le recomendaría a la gente que tenga algo para anotar, porque yo creo que hay algunas aplicaciones que les va a servir a la gente que está escuchando del otro lado, específicamente a uno de nuestros oyentes vamos a saludar en particular. Ah, sí. Creo que lo conocen. Hoy me lo crucé, estábamos en un lugar, estamos en otra radio, nos cruzamos y me dice: che, muchas gracias, el otro día me bajé, ¿viste la aplicación esta? Onavo, ¿te acordás que no sé qué? No me acordaba qué era. Sí, porque yo escucho todas las noches, no sé qué. Un saludo al señor Felipe Piña, que escucha. ¡Oh, Felipe! Un abrazo grande. Y bueno, por suerte es muy confiado y en el celular se descarga esas aplicaciones que recomendamos acá, así que le mandamos un abrazo. Caruso dice, hace que no con la cabeza, pobre Piña, la cantidad de virus que deben estar ingresando en este momento. La cuestión es que tenemos algunas aplicaciones entonces recomendadas. Yo sé que también el señor Colombres va a notar algunas de ellas, ¿sí? Porque una de las incomodidades más grandes que hay al momento de viajar, al momento de moverse por cualquier ciudad, inclusive en el lugar donde uno vive, es... Uno está en general con 3G o 4G o lo que sea en el celular para conectarse a internet. Mucha gente ya tiene internet de esa manera, que es lo que brinda el servicio celular, pero a veces pasa que anda mal, anda lento, uno se queda sin datos porque se gastan mucho más datos que antes. Entonces uno que hace, se quiere conectar a un wifi y anda robando wifi ahí por la calle. Robar. O tiene que entrar a un bar. Robar. Bueno, sí, trata ahí de garronear, el famoso garrón del wifi que uno intenta hacer y que a veces no lo consigue. Bueno, algunos lugares de la ciudad hay un wifi de la ciudad, sí, pero sí, tiene que estar en pleno obelisco. Sí, y anda, o sea, a veces como, bueno, como esa linda conexión de finales de los años 90. Sí. Entonces uno tiene que esperar un ratito, uno tiene que ser muy ansioso para usar ese wifi. Es un fax. Sí, tal cual. Uno tiene que mandar un mail que dice hola, capaz que llega. Si le pones ya hola, ¿cómo estás? En general queda trancado al momento del envío. La cuestión es que... Hay una, perdón. A ver, sí, no, por favor. Te voy a interrumpir, ¿no? No interrumpe, estamos... Gustavo Lema se llama. Gustavo Lema. Gracias. Hay un prestador privado acá en la zona. Sí, que empieza a contar y termina con centro. Sí. ¿No? Acá en la zona. Sí, que tiene wifi. Lo puede decir porque libre. Aparte salen las tandas de acá. Pero tiene, te da como wifi libre o algo. Sí. En general los prestadores en muchos bares te dan wifi libre, uno se tiene que conectar. Uno tiene que a veces o mirar una publicidad o simplemente pasar una primera página de inicio. Cierro el paréntesis. O poner el correo electrónico. O poner el correo electrónico. Ese es el punto. Le van a robar todo, caballero. Claro. No pasa nada. Con eso no puede pagarlo contra que le van a vender. Asustando gente con la privacidad. Le han dado vuelta, sí, ¿sabes? No, mentira. Vamos entonces al punto, focalicemos en lo que tenemos para decir. Bueno, la cuestión es que hay un bloguero que recopiló, uno de los lugares más complicados para conectarse son los aeropuertos en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad. ¿Por qué? Porque en muchos lugares te cobran, en otros te intentan estafar, en otros no sabes a qué red, en otros no tenés la clave y la contraseña. Bueno, hay un bloguero que se encargó, ¿sí? Cuenta su historia, a ver. Roberto Caballero nos cuenta su historia del drama en un aeropuerto. Lo escuchamos. No, estar para ver desesperado. Necesitaba conectarme sí o sí porque tenía que mandar un mensaje de WhatsApp. Eso. Entonces, y no había caso. Y decía que entraba, que yo me mandaba una página y había que poner una contraseña. Un laberinto. Sí. Y la contraseña te la daba, pero no funcionaba. Hasta que llegó la solución. Esto es como una publicidad de esos programas que están perdón, ¿estamos tratando de solucionar el problema a gente que se quiere conectar a internet en aeropuertos? Sí. Chicos, ya vamos a llegar a otra parte. No se indigne, ¿son Caruso? ¿Cuatro? No son cuatro. Tampoco que se creemos, Caruso. Sí, en avión, Bueno, bien, estamos un poquito dispersos, chicos. Pero bien, vamos al punto y focalizamos entonces, porque yo creo que a las 12 llegamos al final de la columna, porque tenemos para todos los lados. Bien, ya que me cascotearon la columna. Columna de una manera, chicos, que no sé si finalizarla en este mismo momento. Arranquemos de vuelta. Gustavo Lema. No, yo no soy Gustavo Lema, me llamo Leandro. Leandro Santos. Ahí está, bien. Bueno, arrancamos entonces. La cuestión es que hay un bloguero que decidió agrupar todas las contraseñas de todos los aeropuertos del mundo y las metió en una aplicación que se llama WiFox. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando uno llega al aeropuerto, te dice a qué red te tenés que conectar, qué clave le tenés que poner, y todo funciona perfecto y con la tranquilidad de poder llegar a un lugar y decir, hola, llegué bien, no tenés que gastar datos extra, porque uno sabe, a ver, en la Argentina no puede llegar a tener datos. Si llega a viajar, tiene la posibilidad de viajar al exterior, la verdad que sale carísimo conectarse afuera. Ojo con eso, nunca dejar prendido el servicio de roaming de internet, porque las cuentas que vienen posteriormente son tremendas. Lo primero que pasa, la telefónica te corta el uso del teléfono cuando vos gastaste de más, pero antes gastaste una fortuna por ahí. Entonces WiFox es la aplicación entonces interesante de esto. Pero uno dice, yo me quiero conectar por ahí en la ciudad. Caruso dice, no toda la gente viaja, son cuatro, dijo Caruso, muy indignado. Bueno, para la gente que no viaja por fuera de la ciudad, tengo otras aplicaciones que son muy interesantes. Una de ellas se llama Wi-Fi Map. Vos te la descargás, la aplicación, y ¿qué tiene interesante? Automáticamente cuando detecta la red, se encarga de poner la contraseña del lugar. ¿Cómo? Sin ningún tipo de hackeo. Funciona cooperativamente. Eso quiere decir, si por ejemplo Roberto Caballero va al bar de la esquina y le dice, mira, la contraseña es barcito 324, ¿qué hace? Automáticamente el programa, si vos decidís, la guarda la contraseña. Entonces, si Caruso va y tiene el mismo programita, ¿qué es lo que hace? La comparte con Caruso. Y en vez de que le tenga que preguntar al mozo del bar, te dice, barcito 324. Esa está muy bien, ¿eh? Está muy buena esa. Es muy interesante. Repítala, la aplicación. Por favor. Eso va a ser furor. Wi-Fi Map. Me gusta cómo después de cascotearme la columna me la reman arriba. Igual quiere decir que la otra es una verdadera porquería. No, no. Esta es buena. Nunca te pasó. Por ejemplo, vos haces una conexión en un vuelo. Sí. Muy bien. No se puede, se cae el avión, señora. Cuatro horas. Y te fueron, te iban a buscar. Y vos estás desesperado tratando de avisar que pasó eso. Exactamente. Y en situaciones críticas, como me ha pasado a mí en este año, y tener una persona que está mal encima en un aeropuerto sin saber que vos estás, qué te pasó, porque feo. No llegar, es y eso feo. Señora es Arafón, le quiero decir, yo no digo que no sea importante para usted, pero el porcentaje de la población que tiene problemas con el wifi en el aeropuerto, el porcentaje que viaja en avión, es menor para una cantidad de gente. Es poco. Me gusta porque esta columna tuvo de todo. Tuvo comentarios en vivo, indignaciones. Yo creo que es una de las mejores columnas que ha pasado hasta el momento. No, esta wifi Nora, tenela para el Martín Fierro, te pido por favor, porque es un gran momento que estamos viviendo. No la encuentro. Bueno, le recomiendo otra. ¿Cómo se llama la aplicación? Wi-Fi Map. No encuentra. Columna no la encuentra. Chicos, me siguen costeando la columna. Acá me tiene que decir, la están probando. Ahí está, Dante la está viendo en este mismo momento en vivo. Bien, y la segunda. ¿Esto es un videojuego? No, señor. Chicos, esto es muy difícil. Bien, y la otra aplicación es InstaBridge. InstaBridge. Esa la tengo. Esa es una gran aplicación, funciona para lo mismo, pero todavía es más completa que la anterior. InstaBridge, como instante, pero InstaBridge, bridge de puente. Uno se la descarga, después lo vamos a poner todo en el Facebook, no se preocupe, Roberto Caballo. Virus. Ahí la encontré. No, ningún virus, no, esta, en serio. Bueno, esta gestiona entonces las redes Wi-Fi, uno pone una clave y uno te pregunta el programa, ¿la querés compartir esta con el resto de la gente? Bueno, caballero, hay que ser solidario, digo, por favor, uno comparte, entonces de esa manera otra gente puede tener la clave. Y me voy con un final a todo lujo, chicos, porque quería terminar arriba. Sí, sí, Dante, le pedimos... Sí, por favor, Dante, por favor, anda pasando. Los jueves son difíciles. Por favor, vení, por favor, Dante. No, no se va a quedar mal, el bache del aire no queda bien. Dante, nuestro operador, se está acercando al estudio y va a hacer comentario en vivo. Caballero, lo escucho, me la pregunta. Es un chantaje. No, Dante no quería participar. Tengo un título acá de una nota que dice, Google no responde por los snippets. ¿De qué habla? No tengo la menor idea, caballero. Ah, bueno, ese es el título. Bien, no solo me tiran piedras, sino penales en vivo. Le agradezco, chicos, la paso bárbaro. Ahora el que sabía de tecnología es un burro que no sabe nada. Gracias, chicos. No, no sabe lo que es Snipe, nada más. Pero los dejo ¿quién con, no sabe lo que los dejo con Dante y yo me voy a casa, que le voy a pasar mejor con mi hijo. ¿Cómo te va? Muy bien. Dante, ¿cómo andas? Operador nuestro programa. Es el maestro, es el mago que está del otro lado. Nuestro manzano. O nuestro manzano. ¿Cómo dice? Bueno. Nuestro operador. Bueno, veo que las piedras no eran solo para mí. Bien, entonces vamos. Operador, dice el maestro. Vamos con la última aplicación. Porque Dante el otro día baja y entonces comparten con Caballero un momento que es en general el momento del pucho. la gente que fuma sabe que en general el momento del pucho bajan, no sé qué. Dante dice, no, yo no fumo más. Epa, muy bien, decisión de Dante que ha tomado en el último tiempo. Bueno, ¿qué estás haciendo? No, no, está perfecto. Dice, estoy tomando sí unas pastillitas que sirven como para aflojar, es así, sí, la sí, tensión sí, y lo que significa la falta de nicotina, pero se está apoyando en una aplicación para saber no solamente cuántos cigarrillos deja de consumir, sino cuánta guita está ahorrando al día de hoy, y la aplicación es bastante motivadora. Quit Now. Quit Now, digo, a ver, contanos un poco, ¿la tenés instalada? ¿Qué es lo que aparece en la aplicación? Está la versión Pro, pero bueno, está la gratis. Vos tenés, porque es medio marrete, no paga, te das cuenta. Y tenés que bueno, poner en configuración el sí, día y la hora en que dejar de fumar, sí, cuántos cigarrillos fumabas, sí, el precio del paquete, ajá, y no, ya está. Y de esa manera, te, por ejemplo, después, ¿hace cuántos días que dejaste de fumar? 10 días, 23 minutos, 48 segundos. Muy bien. ¿Cuánta guita te ahorraste? Bueno, justo está fallando la aplicación. 542 pesos. Epa. Está bien. Está muy bien. Pesos. ¿Cuántos días? 10 días. Por mes, luca y media. Luca y media de ahorro, dejando de fumar. Al año es un viaje en avión, que tranquilamente también puedes ir a buscar el wifi. Claro, ¿no? Mira, ahí está, Caruso, ¿te das cuenta? Y ya no serían 4, serían 5 los que tienen el problema del wifi. Europa, pero además esto del viaje en avión, no quiero cascotearte más la columna, quiere decir que yo aprovechamos para decir una cosa de la situación de vida. Yo no sé si ustedes reciben por día, como recibo yo, no sé por qué, de toda la cantidad de ofertas que hay para viajar a precios increíbles, porque la gente no está viajando, aunque aún la clase media tampoco está viajando. Este dato quería... Se da cuenta. Fortalece mi postura. Pero con la guita que se va a ahorrar. Bien, en la mezcla de todo esto, recomendamos entonces la posibilidad de conectarse con Wi-Fi con algunas aplicaciones, y Quit Now, la aplicación que nos recomienda Dante directamente, dejó de fumar hace 10 días y vos ya ahorró 542 pesos. Esto no es un chiste. Un día de vida. Ah, te dice la cantidad de días de vida que vas sumando también. Tengo el 52% de mejora de la circulación sanguínea. Mirá. Es buenísimo. No está bueno. Eso te dice la... ¿Cómo se llama? 12% de aumento de la capacidad física. 3% de disminución... Ahí me tiró una mesa. Me permite. Sí. Que está muy bien. Es un poco osado, ¿no? Es remotivador. Pero es motivador. Sí, pero bueno. Me parece... se da de bruces con la medicina. No, porque es motivador para dejar de fumar, digo. Bueno, si te dijese, tenés que tomar un remedio, cada cuerpo es distinto. Dante, no lo escuché. A ver, ¿a vos te está haciendo bien? 3% de disminución a la mitad del riesgo de morir por enfermedad cardíaca. Dante te sigue tirando datos. Estoy al borde de la denuncia, apenas. 1%. A ver, el último dato tiene Dante. Igualación del riesgo de padecer un cáncer de pulmón a una persona no fumadora. Un 1%. ¿Dónde hay un fiscal? O sea, le falta todavía un 99%. Claro, supongo que será algo muy bien. Si jugás un partido de fútbol, ¿cuántos goles hacés? ¿No te dije? ¿Cuántos goles harías hoy que dejaste de fumar? Quit Now. Tiene Prode. Quit Now, entonces la aplicación. Dante, recomendación del día de hoy. Dante, qué grande Dante. Un aplauso para Dante que vino para acá. Y la recomendación nos ayudó para la columna. En esta columna, creo que para los Martín Fierro está ahí arriba. Maravillosa. Sí, que no se entendió, arrancamos de vuelta. No, es que lo explicás tan claro, que es fantástico. ¿Te das cuenta? Nora no es como ustedes. Nora no es como ustedes. Aprendan de Nora. Igual, de todo lo que dijiste... ¿Qué? No me quedó claro que es Sniper. No me pudiste responder. Qué